Y ahora sí, seguimos con esta canción, compartiendo de más música con todos ustedes. Muchas gracias por estar hoy presente. Colonial, hacete sentir. Levántame las manos arriba y arriba. Canta Rocío y dice... La gente de Campana también presente, toda la gente. Dice así. De la mano te vi. Susurrándole a... Que tú